Venezuela, muy buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 31 de marzo de 2015. La ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, muy linda, vino hoy nuestra querida Liz de Ramos. Y en los controles, bello también. Bello, como todos los días, mi niño precioso, Luyer Loyo. Y me uno, Luyer. Vamos, Luyer, los dos. Muchos besos. ¡Mua! Abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a todos y a todas que nos escuchan en Venezuela y allende las fronteras también. Saludo a todos nuestros usuarios y usuarias y abrimos con este sabroso y bonito tema. ¡Qué bonita eres, mi Venezuela! Interpretado por Olga Tañón y Oscar de León. Sabroso tema, bonito tema, de verdad, Venezuela es hermosa. Es un país maravilloso, bendecido con paisajes, bendecido con riquezas y bendecido también, aunque la burguesía nos haya vendido lo contrario a lo largo de tantos años, ¿no? El primero la colonización española, después la colonización gringa, unida a la mente colonizada de los mantuanos, pero tenemos una gente maravillosa, no lo olvidemos. No olvidemos lo maravilloso, el potencial de nuestra gente, independientemente que muchos por valores erróneos inculcados, baja autoestima, ¿verdad? Valores errados, baja autoestima, quizás ignorancia, pobreza, se desvíen, pero no podemos olvidar que Venezuela es la cuna de libertadores. Venezuela es la cuna de guerreros, Venezuela es antiimperialista, Venezuela es libertaria y libertadora, recordemos eso. Es la cuna, es la patria de Bolívar, es la patria de Sucre, es la patria de Miranda, es la patria de José Félix Rivas, es la patria de Hugo Chávez Frías, es la patria de miles, de miles, de miles de personas que se levantan todas las mañanas antes de que salga el sol a preparar arepas, a alistar a los muchachos, a llevarlos a la escuela, a salir corriendo, a agarrar tren, a agarrar carrito, a agarrar metro, llegar a su lugar de trabajo, echarle pichón y regresar a su casa en medio de la cola, en medio del desastre, y llegan a atender a esos muchachos, a ponerse a hacer la tarea con ellos. Esa es la Venezuela, esa es nuestra Venezuela. Tierra de atletas, tierra de artistas, tierra de poetas. Qué bonita es mi Venezuela, qué bonita eres mi Venezuela. Y ya que está el asueto de Semana Santa, pues para los que viajen, que se desconecten un poquito, que guarden dentro del bolso el telefonito inteligente. Y vean por la ventana del autobús, de la camionetica, del carro, donde vayan viajando. Vean esa maravilla de paisaje. Tráguense la carretera. Sumérjanse. Hay una parte muy hermosa, una de las carreteras más lindas que yo conozco. Es la que va desde Morrocoy como si fuera ya hacia Coro Punto Fijo. Es más, todo eso, incluso hasta antes de llegar a Morrocoy, esa carretera que tú ves ese montón de palmeras, esa hilera de palmeras, y detrás de esa palmera un mar maravilloso. Por favor, ¿qué país puede tener un paisaje tan hermoso? O por lo menos que vas atravesando el Parque Henri Pittier, esa selva húmeda, ese bosque húmedo, ¿no? Y de repente... Y vas pasando y de repente ves una bahía como la Bahía de Cata. Una bahía hermosísima, con esas palmeras enormes, maravillosas, y esa montaña verde presidiendo esa maravilla de paisaje. ¡Qué bonita eres, mi Venezuela! ¡Cómo te queremos, mi Venezuela! Y quienes viajen, de verdad, quítense los audífonos de la musiquita, dejen el telefonito inteligente, respiren profundo y disfruten de la belleza. De la belleza tan grande que tiene nuestra tierra. Y también tenemos otra invitación, tenemos muchas invitaciones para estos días. Continúa este martes la construcción colectiva de la gigantesca bandera de Venezuela. Sepa dónde y cómo ayudar. Este martes continuará en diferentes plazas Bolívar y otros puntos de todo el país la construcción colectiva de la bandera de Venezuela, más grande que nunca, o sea, más grande nunca antes confeccionada. Estamos hablando de 1.200 metros de largo y 10 metros de ancho. El tricolor se está ensamblando en las 24 entidades del país por voluntarios y voluntarias organizados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el operativo denominado Una Bandera, Un Solo Corazón. El ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, informó que entre el viernes y el sábado se elaboró el 41,8% de esta gigantesca bandera, pero este lunes la construcción avanzó de forma importante. Cada estado está construyendo una porción de la bandera de 50 metros de largo y 10 metros de ancho. Las porciones se unirán el 12 de abril en la Avenida Bolívar de Caracas para formar una bandera gigantesca que recorrerá esta emblemática arteria vial de un extremo a otro. Imagínense ustedes esa Avenida Bolívar que ya se ha visto majestuosa, rebosante de rojo. Cuando nos reuníamos allí con el comandante Chávez, imagínense esa Avenida Bolívar con ese tricolor enorme. De punta a punta. Va a ser una cosa espectacular. Así que bueno, vamos a ayudar a la confección de esta bandera en el Distrito Capital y en los estados Amazonas, Anzoátegui, Barinas y Trujillo. Ya culminaron la porción de sus banderas. Ya nosotros culminamos nuestra porción, señores. Y bueno, a continuación los lugares de la lista donde continúa la confección. Bueno, están todos los sitios que faltan. Les recomendamos que si va a viajar y quiere contribuir desde el lugar donde usted va a viajar ahora en Semana Santa, pues le recomendamos ahora sí agarre su telefonito inteligente o métase en la computadora o vaya al infocentro y métase en la página albaciudad.org, donde tendrá la información de los sitios donde usted puede ir en el interior del país, donde usted puede ir a colaborar en la confección de esta tarjeta, de esta bandera. Por otro lado, también bien interesante las declaraciones que dio el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Ernesto Samper, quien plantea, ojalá, el retiro de las bases estadounidenses en Latinoamérica. Valiente. El secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, propuso este lunes la eliminación de todas las bases militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano al considerarlas como elementos pertenecientes a la época de la Guerra Fría. Respecto a la Cumbre de las Américas, que se celebrará este 10 y 11 de abril en Panamá, Samper expresó: un buen punto de la nueva agenda de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina sería que no haya bases militares norteamericanas en Sudamérica. Pero bueno, como los gringos hacen lo que les da la regalada gana, no le van a hacer ningún caso a esto. Pero bueno, una voz. Vamos a levantar nuestras voces, alzar nuestras voces para que se eliminen las bases yanquis, las bases militares yanquis de nuestro suelo, de nuestra América. Samper también rechazó las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y consideró que el evento que se celebrará en Panamá es oportuno para replantear las relaciones del gobierno norteamericano con la región. En un mundo globalizado como el actual, uno no puede pedir reglas de juego globales para la economía y mantener el unilateralismo para la política. Ningún país tiene derecho a juzgar la conducta de otro, ni muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por su propia cuenta, expresó el expresidente colombiano. De igual forma, Samper considera que un país que no ha ingresado al sistema interamericano de derechos humanos formalmente, que es Estados Unidos, porque ellos critican los derechos humanos, pero no están adscritos a ningún organismo. Porque como ellos son el primer violador de derechos humanos en el planeta, los tipos no se meten en los organismos, por lo menos no son hipócritas. Y en los organismos, bueno, y también se evitan ser sancionados, ¿no? Pero bueno, pero los tipos se dan el derecho, así de lo más conchudo, de andar evaluando la situación de los derechos humanos en otros países del mundo. Así son ellos, ¿no? Pero bueno, sobre la cumbre destacó que una de las grandes expectativas es el encuentro del presidente de Cuba, Raúl Castro, y su homólogo estadounidense, Barack Obama. Sin embargo, destacó que lo importante es abordar el estado de las reuniones diplomáticas y la exigencia del levantamiento del bloqueo económico contra la isla, cosa que no se ha hecho. Además, resaltó que se deben abordar otros temas, no solo lo que le interesa a Estados Unidos, entre ellos el medio ambiente, equidad de género o derechos humanos. Y ya que estamos hablando de equidad de género, hay una buena noticia para la comunidad sexogénero diversa, y es que la Asamblea Nacional declarará el 17 de mayo como Día Nacional a la No Discriminación por Orientación Sexual. Sí, señor, la Asamblea Nacional prevé aprobar el 12 de mayo próximo un proyecto de acuerdo para que en el país se reconozca oficialmente el 17 de mayo como el Día Nacional a la No Discriminación por la Orientación Sexual. Esto lo informó el primer vicepresidente del Parlamento, Elvis Amoroso. No es un tema fácil de trabajar porque hay posiciones diversas en la sociedad venezolana. Sin embargo, debemos reconocer que este sector de nuestra sociedad ha sido muy estigmatizado históricamente y eso debe cambiar, señaló el parlamentario de acuerdo con un boletín de prensa de la Asamblea Nacional. Recordó Elvis Amoroso que el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sí, porque antes de los 90, el homosexual era considerado un enfermo mental y los metían en manicomio y hasta electroshock. Les aplicaban, por cierto, esa práctica la tienen en China todavía. ¿No? Entonces, bueno, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Indicó que el objetivo de celebrar esa fecha es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación a la cual los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales están sometidos y para hacer avanzar sus derechos en Venezuela. Bueno, que así sea. También recordó Elvis Amoroso que el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado nacional para reforzar la participación social de la comunidad sexo-género diversa y lograr el reconocimiento de los derechos básicos de esta población. Y dice Amoroso que es un debate importante que debemos dar en toda la sociedad. Muy bueno esto. Y bueno, entre otras informaciones, también les tenemos que decir, el presidente Maduro, un hombre muy sabio, ha demostrado ser un buen alumno, un buen hijo del comandante Hugo Chávez. El presidente Maduro afirmó que el pueblo tiene la sabiduría y exige a su tren ministerial buscar problemas y sus soluciones junto al pueblo. Bueno, Nicolás, y si no te hacen caso, aplica la que aplicaba Hugo Chávez. Les armas tremendo rollo en cadena nacional para que pasen pena. Porque eso lo hacía el comandante. El comandante agarraba y si tenía que armar un rollo en cadena nacional, lo armaba. Entonces, bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la noche de este lunes que confía en el pueblo para detectar los problemas que afectan a las comunidades y buscar su solución, tal como lo hizo el comandante Hugo Chávez. En la calle se consigue con el pueblo la solución a los problemas. El pueblo tiene la sabiduría para saber el problema y la solución, y eso se lo digo así a todos los ministros y ministras, precisó. Desde una jornada de gobierno de eficiencia de calle en el estado Cojedes, el jefe de Estado instó a los ministros a recorrer el país, a buscar los problemas para resolverlo, no pasarles por al lado. Por eso mismo, ministro de Alimentación, ministro de Comercio, Sunde, alcaldía de Caracas, pasense por los mercados municipales. Que la Policía Nacional Bolivariana se olvide un ratico de los zarcillitos y los tatuajes y empiecen a revisar cuántos policías están bachaqueando. Y lo mismo se le aplica a la Guardia Nacional Bolivariana. Eso el pueblo lo anda diciendo desde hace rato. Y sabemos que el presidente Nicolás Maduro se está reventando a trabajar. Como muchos miembros del alto gobierno se revientan a trabajar. Entonces, bueno, los cargos medios, o los que tienen, y los cargos medios, que se pongan pilas. Y esos ministros, oye, a mí como ministra me daría mucha rabia que yo me esté reventando a trabajar y que mis subalternos se estén echando aire en la entrepierna. Pues si tengo que apretarles los tornillos o tengo que removerlos de sus cargos y meter gente eficiente, lo hago. Porque a la hora de la chiquita, el trabajo, el mal trabajo, el subalterno, al que deja mal es al jefe. Y bueno, y que escuchen las denuncias del pueblo y que escuchen los aportes del pueblo. Bueno, el mandatario nacional aseguró que el gobierno seguirá recorriendo todos los pueblos de todos los estados junto a los gobernadores y gobernadoras que sí trabajan y todos los días están con el pueblo, escuchándolo, moviéndolo, resolviendo y atendiendo a la gente. Indicó que el ejemplo que dio el comandante Chávez sobre la democracia popular protagónica es el método constitucional para el socialismo bolivariano que hay que ir construyendo. El método es la democracia directa, la democracia popular, destacó haciendo referencia al libro azul escrito por el comandante Chávez. El presidente presidente Nicolás Maduro puntualizó que las instituciones del Estado deben trabajar de manera integrada con el pueblo para darle respuesta a todas las áreas. Así que, bueno, esto lo señaló el presidente Nicolás Maduro. Y estamos en la Semana Mayor y parte de nuestra tradición, de la tradición venezolana, más allá de la iglesia cristiana a la que una persona pertenezca, o que sea agnóstica o que sea atea, pero esto forma parte de nuestro folclore o de nuestras tradiciones, es el comer pescado en esta época. Y como en esta época, es más, es que hay gente que no come pescado en todo el año, pero en Semana Santa lo come. Bueno, la verdad es que yo no lo como ni en Semana Santa, no me gusta el pescado, ¿sí? Pero bueno, a quien le guste, la Feria Socialista del Pescado ofrece un ahorro de hasta 70%. Recordemos que por la alta demanda, pues siempre se dispara en esta época del año el precio del pescado, pues puede comprarlo en la Feria Socialista del Pescado. Para reforzar las tradiciones de la Semana Santa, este lunes se inició la Feria Socialista del Pescado en los 5 mercados municipales del Estado Vargas, en los cuales se expenderá hasta este martes un total de 4.800 kilos de diversos productos del mar y 3.500 kilos de rubros del campo, con un ahorro de hasta 70% en comparación con el mercado especulativo. Desde tempranas horas los varguenses colmaron estos espacios. En el mercado municipal de Punta de Mulatos, ubicado en la parroquia La Guaira, encontraron el filete de merluza a 300 bolívares el kilo, es decir, 500 bolívares por debajo del precio del sector privado. ¡Ah! ¡Qué horror! O sea, el kilo de merluza ya está en 800 bolos. ¡Qué bárbaro! Atún a 400 bolívares el kilo, lo que implica un ahorro de 400 bolívares. Camarón a 350 bolívares el kilo. Oye, está bien barato el camarón. Y cuando se consigue en cualquier pescadería a 1.300 bolívares, ¿sí? Los camarones con lo ricos que son y los caros que lo venden, ¿no? Pero está bien el precio del camarón. Es especular porque los precios están por debajo de otros negocios. Compré merluza y calamares y creo que el ahorro está entre 50 y 70%, dijo Miriam de Acevedo, habitante de Macuto, quien calificó de extraordinaria la feria porque abarata los costos y rinden más los reales. Bueno, vamos a ver, me voy a poner a curucutear por aquí a ver si hay alguna feria aquí en Caracas o si alguno de ustedes saben, por favor avísennos, ¿no? Bueno, ya son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa ya que estamos en la Semana Santa. Pues bueno, las diferentes iglesias cristianas, o sea, cristiana, cuando hablo de iglesias cristianas hablo de católicas, protestantes, todas las iglesias que siguen la figura de Jesús de Nazaret, pues llaman a reflexionar, ¿no? Llaman a reflexionar y a valorar ese sacrificio que hizo este líder revolucionario, Jesús de Nazaret, por el pueblo, ¿no? Esta revolución que hizo dentro de lo que fue son las religiones, una religión basada en el amor, más allá de esa religión basada en el sentimiento de culpa y en el temor a Dios, como venía ya de la tradición judía, ¿no? Y ya que estamos en tiempo de reflexión, hay que estar claro. No basta rezar para que las cosas mejoren. No basta rezar para que haya paz en el mundo. No basta rezar para que se solucionen los problemas. Hay que rezar y también hay que trabajar para lograr las cosas. Esto nos lo recordaba, esto nos lo recuerda Ali Primera en No Basta Rezar. Y vamos a la pausa con esta versión que hace la orquesta Metal y Madera. Para todos. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, sube de la gente el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 31 de marzo de 1816, zarpa de San Luis de los Cayos, República de Haití, la expedición libertadora comandada por Simón Bolívar, armada y financiada por el presidente haitiano Alejandro Petión, con el apoyo del almirante Luis Brion. Bolívar había llegado a San Luis de los Cayos el 25 de diciembre de 1815 y el 31 pasó a Puerto Príncipe, donde se entrevistó con el presidente Petión el 2 de enero de 1816. Petión ofreció al libertador una valiosa ayuda consistente en más de 2.000 fusiles, abundante parque y alimentos y además una imprenta y una fuerte suma de dinero. Esta asistencia de Petión a la causa de Venezuela debe ser considerada mucho más noble y como un verdadero sacrificio, si se tiene en cuenta, por una parte, que al momento de prestarla, Petión estaba enfrentado al poderoso dictador Henri Christophe, que gobernaba la otra mitad de Haití con el título de emperador, y por la otra, que a cambio de su ayuda, Petión pedía al libertador la promesa de decretar la libertad de los esclavos tan pronto pisara suelo venezolano. Para preparar la expedición, el libertador convocó en Los Cayos una reunión a la cual asistió literalmente la florinata de la oficialidad patriota, contando a Piar, MacGregor, Sea, Salón, Carlos Sublet, Pedro León Torres y Briceño Méndez. La expedición, que contaba con 7 goletas y unos 200 hombres, todos oficiales, partió del fondeadero de La Beata y concluyó con el desembarco de julio de 1816 en Ocumare de la Costa, después de haber pasado por la isla de Margarita y por Carúpano. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Creo, Señor, firmemente que de tu pródigamente todo este mundo nació. De tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de los sí verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilato pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Naná Muscori y Mercedes Sosa, el Credo Misa Campesina, que es de los hermanos Mejía Godoy de Nicaragua y fue un himno emblemático de la revolución nicaragüense. Recordemos que fue fundamental en esta revolución la comunidad cristiana, la comunidad católica de Solentiname, de allí también, ¿no?, con la tendencia de la teología de la liberación. Y es bien interesante, ¿no?, porque resalta a ese Cristo obrero, ese Cristo que fue carpintero, ese Cristo que fue pueblo, no ese Cristo que le quitaron ese carácter humano para colocarlo como algo etéreo que está por allí flotando encima de nosotros, más allá del bien y del mal. Jesús, para los que son creyentes, Dios se hizo hombre a través de Jesús y padeció los mismos problemas del hombre y se hizo pueblo. Para los que creemos en Jesús de Nazaret como un ser humano maravilloso, como un maestro, pues así lo vemos, ¿no? Un maestro que fue obrero, fue pueblo. Y bueno, bien interesante también esta canción cuando dice que Jesús fue crucificado, golpeado y maltratado cuando Poncio Pilato era pretor del gobierno imperialista, puñetero y desalmado. Bueno, aquí estamos en el siglo XXI padeciendo otro gobierno imperialista, puñetero y desalmado, encabezado por Barack Obama, que quiere imponer su voluntad en todo el planeta. Pero América Latina, esa América Latina de donde nace esta canción de Credo Misa Campesina, le está diciendo a ese imperialista, puñetero y desalmado que no. Ya no somos más su patio trasero. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y recuerden que hoy, 31 de marzo, vence el plazo para declarar el impuesto sobre la renta. Si todavía no lo ha hecho, póngase pilas, que faltan menos de 24 horas. Este martes cierra el periodo para declarar el impuesto sobre la renta, por lo cual el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, mantendrá hasta las 12 de la noche un operativo especial para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de este deber. De igual manera, se mantienen activos los puntos móviles dispuestos en todo el territorio nacional, así como en las sedes regionales del SENIAT. O sea, más pancita imposible, ¿eh? Para hacer la declaración de forma electrónica, están disponibles portal www.senat.gov.be, pero bueno, hay que dejarlo claro, como mucha gente lo ha dejado para última hora, el sistema se está cayendo muchísimo, ¿no? Existen 17 instituciones bancarias autorizadas para cumplir con el pago del impuesto. 100% Banco, Activo, Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, del Tesoro Exterior, Fondo Común Industrial de Venezuela, Mercantil, Nacional de Crédito, Occidental de Descuento, Provincial, Sofitasa, Banesco, Bicentenario, Citibank y Caroni. Los contribuyentes que no declaren y paguen a tiempo se exponen a multas por parte de la autoridad tributaria, que van desde sanciones administrativas hasta penales. Bueno, estábamos hablando que bueno que le echaran un ojo a la policía, que mosca, que muchos están metidos en esto del bachaqueo. Pues bueno, publica hoy el Correo del Orinoco que se suspendió de sus cargos a 3 directivos de la policía de Brión. El gobierno nacional avanza en la depuración de los cuerpos policiales del país luego de comprobar una serie de irregularidades en el Instituto Autónomo de la Policía del municipio Brión, Polibrión, del estado Miranda. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, Vicipol, suspendió de sus cargos al subdirector, jefe de Parque de Armas y jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial del mencionado Organismo de Seguridad Ciudadana. De acuerdo a las auditorías realizadas como parte de la intervención que se le sigue a Polibrión, los funcionarios fueron suspendidos de sus cargos y de la carrera policial por numerosas irregularidades en el manejo de las instancias que dirigían. Los efectivos incurrieron en negligencia durante el ejercicio de sus funciones, omitiendo y descuidando de manera voluntaria y consciente investigaciones por hechos como extravío de armas y chalecos. ¿A dónde habrán ido a parar? Asimismo, en materia disciplinaria, no se iniciaron las investigaciones correspondientes contra 4 funcionarios que son procesados por la justicia venezolana. Ante ellos, Vicipol, amparado en las leyes venezolanas que regulan la función policial, procedió a separar de sus cargos y de la función policial a los 3 funcionarios, debido a que dichas actuaciones quebrantaron las normas y pautas de conducta para el ejercicio de la función policial, las cuales comprometen la correcta prestación del servicio. Y seguimos con las notas policiales, pero que este chisme está bueno. Imputarán al presidente de Solid Show por tráfico de drogas. ¿Qué tal? El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal Quinto de Control del Estado Miranda al presidente de la empresa de espectáculos Solid Show, Juan Carlos Araujo Durán, y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, Pablo José Silva Loyo, quienes fueron detenidos la noche del lunes 30 de marzo por su presunta vinculación con el tráfico de 450 panelas de cocaína. El decomiso del alijo se realizó el pasado 17 de marzo en una aeronave que aterrizó en República Dominicana proveniente del aeropuerto Caracas en Charallave. En la audiencia de presentación, los fiscales tercero nacional y décimo noveno del estado Miranda, Eileen Ruiz y Gladys Valera, respectivamente, imputarán a Araujo Durán y al efectivo castrense por delitos previstos en la legislación venezolana. Por este caso, se encuentran privados de libertad los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Richard Sánchez Espinosa, que es teniente Leandro Salcedo Gutiérrez, sargento primero, Junior Valera Arango, sargento segundo, así como el trabajador de la empresa de seguridad ASEC, Joseph Viera Betancourt, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir. Según la investigación, la aeronave aterrizó en el mencionado país caribeño a las 9 de la mañana del citado día con 5 personas a bordo que fueron aprehendidas tras la incautación del alijo. Los detenidos en República Dominicana fueron identificados como Edmundo Medina, Francisco Velázquez, José Hotman, José Velázquez y Miriam Díaz, todos de nacionalidad venezolana. Así que bueno, el presidente de Soli Show fue detenido en horas de la noche del día de ayer en Caracas. Mientras que el sargento Silva Loyo fue aprehendido en las inmediaciones del aeropuerto Caracas tras las órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales. Así que bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días, García, Luis Loyo, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Una pregunta. Y tú acabas de dar los nombres de estas personas que están involucradas en esa cuestión de la droga. ¿Y por qué no se sabe los nombres de los policías que estaban con problemas en el municipio Briones? Ah, bueno, fíjate. Ah. Porque una debe ser una nota de la fiscalía y la otra no. Ya, no, porque, fíjate, por citar una cuestión, posteriormente, vamos a decir, de aquí a un año aparecen en otro sitio como policías, como inspectores, como comisarios, y nadie sabe quiénes son. Si dicen los nombres, uno por lo menos dice, ah, mira, ese sargento que se llama Fernando La Presta está implicado en Briones y ahora está trabajando en el municipio no sé qué del estado X, ¿verdad? Entonces uno puede sacar en conclusión a quién tiene y quién lo puede estar dirigiendo a uno a través de una policía. Sí, por eso es interesante saber el nombre. Claro. Pero bueno, vamos a hacer lo que nosotros hacemos. Exacto. Todos los días. Tal día como hoy es la fundación de San Cristóbal. Tal día como hoy muere Isaac Newton. Tal día como hoy en Venezuela hubo en el año 1879 el decreto ley, por decirlo de una manera, de la acuñación del bolívar como ley de moneda de curso legal. La moneda era el centavito, 5 céntimos, una moneda que lo llamaban locha de 12 céntimos y medio, el cuarto de bolívar, que era el mediecito, la mitad del bolívar, que era 0.50, el realito, el bolívar como moneda unitaria, 2 bolívares, una moneda de 2.50, que también tiene su nombre, yo no me recuerdo cuál es, y la de 5 bolívares, que nosotros le llamábamos fuerte, también otro tipo de moneda, que se acuñaron unas en oro y otras en plata, pero estas eran acuñadas todas en plata. La ley para ese momento, la ley para ese momento dirigía al país presidente de la República Guzmán Blanco. Y cito también como una efeméride un tanto curiosa, porque es el único o los únicos artistas que han logrado poner en las 100 melodías más populares sobre el globo, que son las 10 del top 10 de Estados Unidos, un artista, y ellos pusieron 4. Fueron en 1976 los Melenudos de Liverpool, o sea, los Beatles. Pusieron 4 canciones de las 10 en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. La única vez en la historia, 1976. Quiero decir esto también, y en esto es un poquito picante, vamos a decirlo así. El guión de la producción de lo que dijo el presidente Maduro el sábado en la isla de Margarita, yo quiero no criticar, sino a ver si alguien lo escucha y se corrige. El presidente dijo, nos vamos a comer 1.000 toneladas de pescado. 1.000 toneladas de pescado, señores, son 1.000.000 de kilos. Somos 30 millones de personas. Yo no voy a decir que el presidente lo dijo a conocimientos. Él debe tener un guión de producción. ¿No es así? Ah, entonces, ¿quién lo hizo? Debe estar, o se le equivocó en un cero, o lo hicieron adrede. Porque si nosotros especulamos en este sentido, se necesitan, en Venezuela se necesitan y se producen aparentemente y se venden 50.000 toneladas de carne para un mes, o sea, 1.700 toneladas por día, 1.700 toneladas diarias de carne. ¿Usted no cree que también puede ser del pescado? debe ser más o menos igual. Entonces, si vamos a tener 1,000 toneladas y tú necesitas 1,700 por día, alguien se equivocó, hay que alarle la oreja, porque el presidente estaba en cadena nacional. Después sale la oposición diciendo lo contrario, burlándose de los demás, y entonces quien culpa es Maduro. Y por ahí no van los tiros van por hacer las cosas bien. También dijo el presidente que estaba dando para este año 40,000 pensiones a los pescadores. Recuerdo que el presidente Chávez, tu líder, mi líder, tu presidente, mi presidente, el creador del el plan de la patria, y le dio a los pescadores 20,000 pescadores para que pasaran a la pensión del Seguro Social. Estamos hablando de 60,000. Si esos señores arrimaran parte de su producción por semana a una a Insopesca, no tuviéramos el desfase que hay dentro del precio del pescado. La señora que habló, que ustedes hicieron, dijiste como noticia, a 400 bolívares el atún. El año pasado, por esta época, nos quejamos y costaba 150. Mm. 150. Pero son 800 bolívares el kilo de merluza. ¿Sí? ¿Sí? ¡Merluza, por Dios! Pero escúchame, Enza, piensa en esto. Si te cuesta 400 bolívares la merluza, ¿verdad? ¿Cómo tú le dices al mercado privado que no te lo venden 800? Por Dios, si nos está dando un 50, un 70% de descuento. Lo que pasa es que los precios que nosotros hacemos es de lo que dice el que lo vende en el mercado privado. Entonces vamos y decimos, tenemos un 50, un 60% de descuento. No puede ser así. Tenemos que pensar que nuestra producción tiene un costo y sobre ese costo tenemos una utilidad. Entonces hay que catapultar que es la verdad de lo que nosotros tenemos que vender, del precio que te vamos a dar. Mientras no lo hagamos, tenemos ese problema, y eso es desfase en la producción, porque a nadie se le puede decir que yo, por ejemplo, que soy un pensionado que gano 5,600 bolívares por mes, voy a comerme un pescado en cualquier sitio, a comprar un kilo de pescado que me cueste 800,000 y pico de bolívares. No puede ser, por favor. No puede ser, eso es un desfase, donde lo quiera que lo ponga. Por lo demás, bueno, mañana ustedes es el último día para la Semana Santa, que se trabaja, haremos otro tipo de comentarios, pues. Gracias, perfecto. Hasta mañana, Fernando, un abrazo. No, yo lo que me pregunto, porque sí, bueno, los botes con los que salen a pescar requieren un mantenimiento, la gasolina es subsidiada. Pero bueno, mantenimiento, también los equipos, ¿no? Los aparejos de pesca, uno entiende que también tiene un mantenimiento. Pero que el kilo de pescado esté tan alto, miren, si a la hora de la chiquita lo que es la carne bovina, ¿no? Y lo que es el pollo, son animales que son criados, que son alimentados, que son vacunados. O sea, requiere más inversión, requiere más gasto la cría de animales para el consumo humano que la pesca. Entonces uno no entiende por qué el pescado está tan caro. De verdad. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Ernesto Winkel Johan, camarada, ¿qué ha pasado con el pago del bono salud para los jubilados? ¿Será que siguen las manos peludas molestándonos? Se pregunta Ernesto. Beatriz Arévalo, a quien le mandamos un beso grande desde aquí, es nuestra usuaria, nuestra compatriota que vive en Panamá, y le mandamos un abrazo. Me escribió una carta muy, muy bonita, muy sentida, contando también la historia de su mamá, una mujer maravillosa que es una de las tantas víctimas anónimas de las guarimbas. Falleció lamentablemente el año pasado durante las guarimbas por un peloteo y bloqueo para que se le atendiera por atención médica. Ella sufría de una infección respiratoria y trasladarla en medio de las guarimbas, pues le costó la vida. Desde aquí, de verdad, Beatriz, un abrazo grande con todo nuestro cariño. Nos escribe Beatriz, nos dice, feliz día, Enza, en sintonía, un poco complicado para conectarme. Tenemos una llamada antes de ir al corte, buenos días. Uy, se cayó la llamada. Bueno, vamos a ir, bueno, vamos a leer aquí los mensajes que nos manda Juan Quiroga, lo que pasa es que son muchísimos. Nos dice Juan, en España colas de hambre que medios privados esconden. La oposición plantea que solo en Venezuela hay hambre. Felicitaciones al programa Zurda Conducta por la entrevista al alcalde español, al alcalde de Marinaleda, que lo entrevistaron ayer. Nuestra guerra es mediática y debemos asumir ese reto. ¿Le está la llamada en línea? No. Sí, ah, bueno, adelante, buenos días. Ah, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Muy bien. Es Carlota, ¿cómo te va? Hola, Carlota, chévere. Ajá, mira, Enza, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor Fernando Lapresta, uh-huh. Y también él ha dicho en días anteriores, contando todos los días de vacaciones que hay, entonces que eso influye en la producción, es verdad. En la producción. Y tú sabes quién no para ningún día de los 365 días del año, ni horas, ni nada. La cervecería Polar. Ese sí no para nunca, nunca. Y nunca baja su producción. Eso sí es verdad. Mira, una cosa. De verdad que es un peligro lo que está pasando con los precios de los productos. Uh-huh. El queso de cuajada... Eso hace como 7-8 meses costaba como 40 bolívares el kilo. En estos días lo compré, el cartelón decía 375 el kilo y el hombre me le puso 410 bolívares el kilo, la cuajada de queso. Entonces imagínate, si la carne, los quesos y el pescado. Yo no he podido ir a comprar pescado porque para hacer esas colas tan grandes, ¿qué va? No voy a hacer, bueno, tengo las laticas de atún al que compré en Pedeval y eso será lo que consuma, gracias a Dios. Pero de todas maneras, es verdad, es una grosería. Y no se trata de que el Estado no haya hecho esfuerzos para vendernos los alimentos más baratos, pero es que esta gente está... desatada. Yo no quiero pensar, Dios mío, que nos vengan a desatar una guerra aquí en Estados Unidos, de verdad, porque ¿cómo se van a enriquecer esos diablos? Yo creo que en esa ley habilitante, el presidente y todos los comandos grandes tienen que tomar en cuenta todas esas cosas, porque yo no sé cómo va a ser eso. Eso va a ser guerra del pueblo contra el pueblo, o sea, todos los que venden y todas esas cosas. Porque imagínate tú, cómo se irán a poner las cosas de costosas, cómo irán a especular más todavía. Si no le ponen un coto, yo no sé, de verdad, es como desencanta, sinceramente. Porque el zunde y todo eso se ve que no pueden con todo. O sea, de verdad, yo creo que eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo porque el superintendente, con todo el respeto, okay, el superintendente de precios justos, con todo el respeto, puede ser muy efectivo, muy eficiente en otro tipo de cargo, pero en este lamentablemente no ha dado la talla. Hay una inflación galopante, los comerciantes ponen los precios que les da la regalada gana, todas las semanas nos suben los precios y uno no ve absolutamente nada. Y como nos denunciaba nuestra usuaria Marga, que ella es fiscal popular, a los fiscales populares los tienen solos. Si los fiscales populares no son apoyados por el Estado, no pueden hacer nada. Que hasta amenazas de muerte han recibido. ¿Por qué? Porque hay gente vinculada al establecimiento, ¿no? Como al establishment, la palabra en inglés. Estamos hablando de policías, guardias y funcionarios, quizás del mismo Zunde, que están metidos dentro de estas mafias. Entonces entendemos, es difícil. A mí no me gustaría tener ese cargo porque es difícil, me volvería loca. Pero es cuestión de hacer una revisión y de verdad quien no se sienta capaz de enfrentar esta tarea, que le dé el chance a otra persona que esté más capacitada. Con todo el respeto, pero el Zunde brilla por su ausencia desde hace muchos meses. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema, tiene sus añitos, ¿no? Pero es un tema que llama mucho, ¿no?, a reflexionar, porque eso, pues, o sea, no basta rezar, hay que trabajar y también hay que tener confianza, hay que tener fe en lo que se hace, en lo que se quiere y en que se puede lograr. Es una cuestión de fe, nos canta Tony Vega. Thank you.

Raúl Isaías Baduel, pudiéramos, ¿a cuántos Judas no podríamos ir añadiendo, no? Bueno, este testamento de Judas de Carota Ñemitas, ay, recordemos que es parte de las tradiciones venezolanas el quemar a Judas el domingo de resurrección. Vamos a ver a quién es, qué Judas se van a quemar en las barriadas de Caracas. Sería bien interesante. Yo propongo que se queme el Judas Bachaquero. Al Judas Bachaquero. Vamos a ver qué propuestas hay ustedes. Si aceptan sugerencias. Y seguimos revisando tweets e informaciones. Nos escribe Juan Guirola. Nos dice, en Diálogo de Saberes, Vive Televisión, una psicóloga planteó que la guerra con el rumor va contra las mujeres, bastión de las revoluciones. ¿Qué es así, Juan? Dice Juan también, con tantas formas de aclarar el impuesto sobre la renta, la caída de la página web del CENIAT pareciera sabotaje con ineficacia. Alerta pueblo. Juan, toda página web pasa con la de la radio. Cuando recibe muchas visitas a la vez se cae. Tenemos la costumbre, nosotros los venezolanos y las venezolanas, tenemos la costumbre de dejar las cosas a última hora. Entonces, más que sabotaje, porque por ejemplo, te hablo de mi caso, yo lo hice con tiempo y no tuve problema. Es que la gente, y te lo digo porque lo he visto a mis alrededores, he visto más de uno aquí conmigo peleándose ahorita con la computadora porque ayer 30 de marzo, hoy 31 de marzo es que van a hacer la declaración. Entonces, si una página recibe muchas visitas a la vez, se cae. Entonces, mira, inténtalo, síguelo intentándolo por la página, o si no, pues busca, hay operativos hasta las 12 de la noche, hay puntos de declaración de impuestos, hay sitios, o sea, han abierto, hay a la disposición funcionarios del CENIAT que te están haciendo la declaración, donde puedes hacer la declaración, ¿no? Pero entonces eso, yo tampoco quiero decir, ay, que una maravilla la página del CENIAT, puede que tenga sus fallas, la tecnología no es infalible, la tecnología falla. No, pero ya decir, no, que es sabotaje porque la página está lenta. Si la gente deja las cosas a última hora y todo el mundo en cambote se mete al mismo tiempo, la página colapsa, Juan. Dice Beatriz Arévalo, Enza Trapiello tiene tiempo denunciando a Solichoros. Bueno, eso es por el funcionario este. Bueno, el no funcionario no, por eso es nada más para los públicos. El gerente este, director, el dueño de Solid Show, que el tipo fue agarrado por narcotráfico, ¿no? Dice Juan, otra vez sin oxígeno los CDI del municipio Baruta. Alerta, ministro de Salud, no se abastece a tiempo estos centros de salud. Dice Davis, y cuelga aquí una foto, chicos, de unos bachaqueros ahí con un saco lleno de ACE. Llenito de ACE. Y dice Davis, arroba la ventana abierta, arroba Andrés Eloy Pesub. ¿Sabe que es contrarrevolución? No atender denuncias. Super Ruicar, kilómetro 21 del Junquito, y ya está la denuncia con foto y demás. Ay, Ave María Purísima. Paciencia, grillo. Pero bueno, hablemos de cosas más agradables que los bachaqueros, ¿vale? Y es que hoy arranca la preventa para el Festival de Teatro de Caracas. Desde el martes 31 de marzo, es decir, a partir de hoy, se podrán adquirir las entradas para el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2015 en las taquillas de los teatros Teresa Carreño, Katia, Nacional y Bolívar, en los que se podrá disfrutar de la puesta en escena de 14 países invitados, además del Teatro Nacional, ¿no? De las compañías nacionales. En una entrevista realizada este lunes por Venezolana de Televisión, Freddy Ñañez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes del municipio Libertador, mencionó que las entradas para este festival, que se realizará del 10 al 26 de abril, estarán a la venta entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde y que tendrán un costo de 50 bolívares para espectáculos nacionales dentro de las salas y 70 bolívares para las escenas internacionales que se realizarán en las 25 salas dispuestas para el festival en Caracas. Fíjense ustedes cuál es la mecánica. Se estarán vendiendo 4 entradas por funciones para un máximo de 10 funciones por operación. Es decir, por operación usted podrá comprar entradas para 10 obras. y para cada obra podrá comprar hasta 4 entradas. ¿Por qué? Precisamente para avistar la preventa. Eso no quiere decir que si usted quiere ir a 20 obras no pueda ir. Sencillamente que si usted quiere comprar más entradas tendrá que hacer de nuevo la cola o comprará las entradas por internet a través de la página www.festivaldeteatrodecaracas.gov.be. Y bueno, y aquí las entradas saldrán un poco más costosas. De todos modos, está bien que se tomen medidas para evitar la reventa. Pero hay algo que es bueno dejar claro. Yo la venta de entradas fuera de las taquillas que he visto de los espectáculos de Fundarte son de pases de cortesía. Los pases de cortesía que dan, que entrega Fundarte a diferentes instituciones, a diferentes medios de comunicación, pasan a manos inescrupulosas que los venden. Cosa que me parece que es inmoral, sacarle provecho económico a algo que te regalaron. Que si a ti te regalan una entrada, que eso a ti no te costó nada, ¿por qué carrizo tienes que estarla vendiendo? O como hace poco conocí a una persona que le regalaron un perrito de raza y lo vendió. Oye, te regalan un perrito regalado de raza, un bebé, un Rottweiler bebé. Ah, entonces si te lo regalan es porque consideran que le vas a dar un hogar, que lo vas a querer. ¿Qué hizo esta persona? Ay, bueno, lo vendió por 5,000 bolívares y resolvió. Cosas como esta del perrito, hace mucha gente con los pases de cortesía. Entonces, con unas entradas así de baratas, de verdad que me parece que los pases de cortesía deberían desaparecer. Porque, por favor, si un chocolate cuesta 100 bolos, alguien no va a tener 50 bolívares para una entrada para el teatro. Digo yo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú, mi amor? Chévere. ¿Cómo está todo? Todo bien, vale. Mira, mi guía, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasó con esa urbanización, el Encantado, que era Samacaracuay, que el presidente Chávez ya ha dado la orden para que se quede en paz descanse? Para seguir la obra. Ese era de personas de clase media que habían comprado. Ajá, lo que tenía que ver con la estafa inmobiliaria. También estaba aquí la Brisa de San José, una cosa así aquí cerca también. No han logrado entregar a otra parte. Yo no sé si fue que la tomó el gobierno, no sé. Lo cierto, lo importante es esto. Yo tengo una amiga que vive allá, pero la carretera esa está pésima. Pésima. Deberían de solventar a las personas que viven allí. Está muy mal. Eso daña mucho los carros. Eso, y tú sabes cómo están los repuestos costosos o no se consiguen. Esa es la idea de que, eso ya es Miranda. Pero eso no le. Olvidémonos de Caprile porque no arregla nada de eso. Vamos a estar claros. Pero el gobierno, yo sé que sí. Yo recuerdo clarito cuando el presidente Chávez dijo, que tomó la palabra y todo, que le dieran celeridad a eso. Hubo buenos programas y buenas entrevistas en venezolana de televisión a aquellas personas que compraron allí, son de clase media, por cierto. Pero muchas quedaron sin respuesta y creo, no estoy segura, hay una parte que la agarró el gobierno, pero eso no le han dado celeridad, eso está estancado allí. Okay. Pero lo que importa es que solucionen el problema de los habitantes, de los que viven allí, de los que ya tienen su apartamento, porque la carretera está en pésimas condiciones. Eso es lo importante. Por lo demás, vamos a tratar a la delincuencia controlar. Ayer a mi sobrina, a punta de pistola, le quitaron, creo que por Santo Dije, le quitaron el celular. Ay, en el carro le apuntaron y entonces broma. Ella decía que no se lo iba a dar y el hermano le decía, el muchacho le decía motorizado. No, que no sea da, loca, esos te matan. Sí, le dio, yo no cambio mi vida por un teléfono ni de broma. No, se lo tuvieron que dar, pero la muchacha que ellos era un estado de crisis grande. Claro. No es que ellos en realidad estaban a hablar por hablar de sacar celular, sino que mi hermano, el papá es intenso, y lo llama carato y carato, el muchacho saca celular para conversar con su papá, y ahí fue donde el muchacho se da cuenta que lo tiene y lo apuntó. Y la muchacha decía, no se lo diría, y él le dijo, no, si no se lo, amo no mata, lo material se recupera, a la final el muchacho tuvo que entregar el celular, y donde tenía un poco de cosas que de una empresa que ellos tienen, me imagino que ellos mandaron a bloquearse enseguida, pero quedaron en estado de nervios grandes. Lo que yo te digo que me dice mi hija, yo quiero mi país, pero la inseguridad es muy fuerte. Muy fuerte. Fíjate que el amigo todavía no ha conseguido el carro. Imagínate. En cuestión de segundos se lo quitaron en su urbanización a Gumbo. Eso es lo que me decía. La parte de la delincuencia, eso hay que atacarlo a fondo. Hay que darle duro, sin sentimentalismo, porque no queda de otra yo. Sí, señor. Okay, mi vida. Bueno, buen día, hija. Igual, buen día, no. Ingrid. Un abrazo grandote. Fíjense, nos escribe el Betty Cantillanqui y nos dice, hola Enza, uno de los Judas más repulsivos, más repulsivamente sorprendente que hemos conocido es Leamsi Salazar. ¿Ustedes se acuerdan, no? Leamsi Salazar, este que fue el que alzó la bandera cuando regresó el comandante Chávez de Miraflores y después salió al lado de Chávez todo el tiempo y después salió metido en un guiso con los gringos para tratar de acusar a Diosdado Cabello de narco. Bueno, esa es una buena opción de Judas para ser quemado este domingo de resurrección. Tenemos otra llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Encita. ¿Cómo estás? Gonzalo Velandia. Hola, Gonzalo. ¿Cómo anda todo? De los rusos. Ajá. Sí, hablando de los sobrevivientes. Tomando como ejemplo el mensaje sucio del perrito. Lo que pasa es que hoy en día, lamentablemente, pues ha desatado una pérdida de valores impresionante. Sí, vale. Fíjense, por todos lados, ¿verdad? No es justo la reventa, no es justo el sobreprecio. Mira, te voy a comentar algo que me pasó aquí en la bomba, una bomba PDB, aquí en la avenida Río Janeiro. Fíjense, no se consigue hacer como tres carros PDB por ningún lado. El encargado, esta es una práctica nueva, el encargado de la bomba se lo vende todos los bomberos al precio, creo que son de 85 bolívares, y ellos lo guardan, lo esconden y se lo venden a la gente en 170, 180 y 200. O sea, eso por ahí, ¿ves? Ya usted no puede comprar un litro de aceite de la bomba porque lo tienen todos los bomberos. ¡Qué barbaridad! Exactamente, es una forma de que, fíjese, de que de la gran pérdida de valores de la composición moral que nosotros mismos tenemos y que lamentablemente tenemos que hacer una buena campaña para no ir cuesta arriba y terminar de perder lo que tenemos. Totalmente de acuerdo contigo. A los precios de los pescados, esos, yo no sé quién nos dijo a nosotros que obligatoriamente en Semana Santa uno tenía que comprar un kilo de pescado en 800. No, es que es así. Pero no. Se hará como dijo la señora anteriormente, comeremos atuncito, comeremos sardina, porque yo no veo la necesidad de que realmente uno tenga que comprar un kilo de pescado en 800 bolívares. No lo veo, porque a ese precio está ni más. Entonces, más o menos, se quería hacer hincapié en eso, en que deberíamos hacer entre todos una campaña para ver si recuperamos los valores, nos estamos robando sí, señor. De unos a otros. Pueblo contra pueblo, es tristísimo esto. Sí, trabajo en una gran empresa de alimentos. Y a mí usted me pide algo y yo tengo que tener la factura. Toma esa, esto es lo que me tienes que dar, lo que me costó. Claro. A mí me dan un 35% de descuento en la empresa. Yo no puedo irte a vender a ti quitándote ese 35%, pues yo con 100, 200 bolívares no voy a solventar las situaciones. Entonces, yo partiría de eso. Que es como le estoy comentando con la bomba, los aceites. Yo no sé si la gente de PDV, el Ministerio de Minas, alguien podrá chequear alguna bomba esporádicamente para que se le dé también, fíjese, eso es parte de la guerra. Nunca consigue un litro de aceite de PDV. Porque se está usando esa práctica. Yo soy bombero, usted encarga de la bomba, me lo vende todo a mí y yo le duplico el precio. Haz la prueba esa, échate la... Sí, ahí. Sí, sí, no, estoy segura que es así. Lo aplican en otras cosas también. Claro, mira, eso. Entonces, un gran abrazo a Randolph Borges. Seguro. ¿Verdad? Y para usted, seguir adelante con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha voluntad, porque nos están dando golpes de los cuatro costados. Sí, señor, ahí estamos, entonces, duro. Exactamente, entonces tratar de salir adelante y le deseo... Y ver a ver cuando hacemos una buena campaña para ver si recuperamos algo de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Okay. Porque la Semana Santa se convirtió en un calvario. Sí, señor. Oye, a la playa porque la quieren tracalear. Usted no puede ir a la montaña porque la quieren tracalear. Usted no puede comprar porque la Semana Santa hoy en día debe ser, no es recogimiento, no es ir a la iglesia, sino ir a parrandear, ir a beber aguardiente, ir a robar, ir a causar accidentes. Pero yo no sé en qué momento deberemos ir a la iglesia. La Semana Santa ya se convirtió en 15 días. Porque mi bebé que estoy en un colegio privado, desde el lunes pasado no ha tenido clase. ¡Qué barbaridad! ¡Desde el lunes pasado! ¡Qué barbaridad! Gracias por atenderme, bueno. Gracias por oírme. Adelante, le deseo lo mejor en la Semana Mayor, que Dios me la cuide. Amén, igual para ti. Amén. Bueno, un abrazo grande. 11:26 minutos. Bueno, ya los comentarios a tu comentario vendrán para la próxima media hora. Nos corresponde ir a la pausa y nos vamos con Cecilia Todd. Porque bueno, está el fenómeno este de la reventa, del bachaqueo, pero también hay un fenómeno bien interesante entre la gente que sí tenemos, que tenemos valores, ¿no? Y es la solidaridad. Fíjense que ha pasado que de repente yo tengo un poquitico más de azúcar y mi vecina tiene un poco más de margarina. Y hacemos un trueque. Porque si bien hay sinvergüenzas que negocian y se aprovechan de la guerra económica para lucrarse, también está la otra cara de la moneda, que es el sentimiento de solidaridad entre vecinos, familiares y compañeros de trabajo. Vamos a ir a la pausa con Cecilia Todd, Espigas de Libertad. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Van enlazando la brisa para brindarnos amor, porque entre pena y tristeza la copla quiebra su voz por el adiós de una canción. En el potrero del día se guardan guillas y cantos, cavila mi pensamiento buscando la libertad. Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos, en tierra de soledad, horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Las penas y la amargura se ahondan en tierra sola, las heridas de su cerca velaron la inmensidad. Lucero de mil caminos, conduce mis ansiedades, haz que en mi campo retorne la claridad, como la aurora que anuncia su despertar. Horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espigas de la ilusión. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espigas de la ilusión. Van enlazando la brisa para brindarnos su amor, porque entre pena y tristeza la copla quiebra su voz por el adiós de una canción. En el potrero del día se guardan dichas y cantos, cavila mi pensamiento buscando la libertad. Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos, en tu paisaje una flor renacerá, como jagüeyes en tierra de soledad, horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Las penas y la amargura se ahondan en tierra sola, las heridas de su cerca velaron la inmensidad. Lucero de mil caminos, conduce mis ansiedades, haz que en mi campo retorne la claridad. De ti seguiré, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Proyectos socioproductivos inaugurados en Cojedes impactarán a más de 12.000 personas. Extienden prórroga para registro del Sistema Nacional de Ingreso hasta el 17 de abril.

final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso. No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El próximo toro le corresponde a Silvio. Once treinta y nueve minutos, escuchamos esta hermosa canción de Desamor de Luis Eduardo Aute en un concierto que presentó con el cantautor cubano Silvio Rodríguez. El tema se llama Sin tu latido. Realmente es una hermosa historia, es un hermoso tema de desamor y definitivamente no hay peor soledad que la de tener a tu lado un cuerpo sin alma que vegeta. Es mejor que se vaya. Siempre representa la oportunidad de empezar de nuevo con algo o alguien que sí vale la pena. Pero qué triste, qué doloroso es, ¿no? Bueno, revisamos más informaciones. Estamos ya, pues, mañana es el día, mañana miércoles santo, se celebra el Día del Nazareno. Aquí en Caracas tenemos la tradición del Nazareno de San Pablo. En la Basílica de Santa Teresa se encuentra esta talla del Nazareno de San Pablo, a la que se le atribuyen poderes milagrosos, ¿no? Cuenta la leyenda que en una epidemia de peste, ¿no? De hecho, eso lo refleja Andrés Eloy Blanco en un poema que se llama El limonero del Señor. Creo que es Andrés Eloy Blanco, si me equivoco, por favor, corríjanme. Que había una epidemia de peste en Caracas y sacaron al Nazareno en procesión Al pasar debajo de una mata de limones, los limones cayeron y los feligreses empezaron a hacer limonada con esos limones y la gente se curó. Y desde entonces pues se le atribuyen, o según esta leyenda, se le atribuyen cualidades milagrosas al Nazareno de San Pablo. Y los miércoles pues van los fieles a pagar promesas o a hacer promesas, ¿no? Al Nazareno de San Pablo, la gente se viste de morado, se colocan túnicas, hay misas desde la madrugada hasta la noche cuando se saca al Nazareno de San Pablo en procesión. Es una de las tradiciones aquí en Caracas de nuestra Semana Santa. Otra de las tradiciones de nuestra Semana Santa tiene que ver con la visita a los 7 templos, ¿no? Se visitan 7 iglesias y ya que estamos hablando de templos, pues ya culminó la primera etapa de la restauración de la Catedral de Caracas, la cual costó 5.600 millones de bolívares. Sí. Sí, sí, pues no puede ser 5.600.000, esto es imposible. O 5, no, no, sí, bueno, 5.600.000, estamos hablando de millardos, sí, sí, está bien. Culmina la primera etapa de restauración de la Catedral de Caracas, costó 5.600.000 bolívares. Enmarcado en la conmemoración anual cristiana que da inicio a la Semana Santa, este lunes el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, participó en la inauguración de la primera etapa de restauración de la Iglesia Catedral de Caracas. El jefe de gobierno informó que fueron invertidos 5.600.000 bolívares para la culminación de la primera fase, que incluyó remodelación de la fachada, arreglo de las puertas, recuperación del portón principal, impermeabilización del techo de la iglesia, iluminación y limpieza de vitrales. En su intervención anunció que al concluir la Semana Mayor continuarán las labores de recuperación que incluyen trabajos en la parte interna de la catedral que actualmente se encuentran sometidos a evaluación. Para el inicio de la Semana Santa podemos entregar esta primera fase. Al concluir la Semana Mayor volveremos de acuerdo con las autoridades eclesiásticas para continuar con los trabajos en una segunda etapa que incluirá algunos trabajos interiores, dijo Villegas. Resaltó el valor turístico del templo e invitó a todos los venezolanos a visitar en esta Semana Mayor los espacios de la Catedral de Caracas. Queremos darle apoyo para que las personas que vengan a la ciudad no se olviden de pasar por la Catedral de Caracas, que tiene espacios muy hermosos y de mucho valor. Aquí están enterrados los familiares del Libertador Simón Bolívar y entre ellos la Negra Matea. Aseveró también Ernesto Villegas que durante las festividades religiosas la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital garantizará la tranquilidad de todos los feligreses que se acerquen a los templos caraqueños y a los espacios recuperados en el casco histórico de la ciudad. Todas las personas que vengan a los templos caraqueños y a los que permanezcan en la ciudad para el esparcimiento y recreación en los espacios recuperados que ahora están disponibles para pasar una Semana Santa agradable en la capital, destacó el jefe de gobierno. Tras cumplirse también este 29 de marzo, 112 años del fallecimiento de la Negra Matea, Ernesto Villegas colocó una ofrenda floral en la tumba donde hoy reposan sus restos, ubicados en la cripta de la familia Bolívar, capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas. Juan Carlos Silva, párroco de la Catedral de Caracas, resaltó con satisfacción la culminación de los trabajos realizados en la primera etapa de la restauración del templo. Estamos verdaderamente agradecidos en nombre de la sociedad caraqueña, porque además de ser un edificio patrimonial, es una realidad icónica en toda nuestra formación como gentilicio. Y bueno, para las gentes que viajan, pues ya van cerca de 150 mil usuarios que se han trasladado esta Semana Santa. Para ayer eran 80 mil, ya van por los 150 mil, ¿no? Que se han trasladado esta Semana Santa por el terminal de La Bandera. Desde el pasado jueves y hasta este martes, 148.886 usuarios se han movilizado en 4.272 unidades de transporte público dispuestas en el terminal terrestre de La Bandera en Caracas para esta temporada de Semana Santa 2015. En un contacto con Venezolana de Televisión este martes, José Gregorio Franquis, coordinador general del terminal, destacó que para esta temporada también se activa un dispositivo de seguridad con 450 funcionarios. Mencionó que 101.682 usuarios han tomado como destino el centro y el occidente del país en 2.367 unidades de transporte y además han ingresado a Caracas unos 43.204 pasajeros en 1.305 unidades. Es decir, que también tenemos visitantes, ¿no? Y bueno, ¿cómo no vamos a tener visitantes? Sí que Caracas tiene actividades bien interesantes, ¿no? Bueno, Los destinos más solicitados en estas festividades religiosas son los estados Trujillo, por el templo del doctor José Gregorio Hernández, Táchira, por el Santo Cristo de la Grita, Lara, por la Divina Pastora, Zulia, por la Virgen de Chiquinquirá, Aragua, por la Madre María de San José y Portuguesa, por la Virgen de Coromoto. Fíjense que es tanto que se vieron en la necesidad de habilitar 157 unidades para trasladar 5.468 pasajeros en vehículos, toda vez que vieron rebosada la capacidad operativa de las líneas que prestan el servicio en el terminal, dijo Frankis a propósito de optimizar el servicio, por lo que agregó que se cuenta con aproximadamente 600 unidades de transporte para satisfacer las necesidades en caso de sobredemanda. Así que bueno, todo listo ya para esta Semana Santa. También esta mañana entrevistaron al jefe de prensa de Fundarte, y que, ay Dios mío, que él era periodista de BTV, de apellido Silvera, el chiquitico, se me olvidó el nombre. Bueno, lo entrevistaron esta mañana en el desayuno e informó que ya está disponible una aplicación móvil del Festival Internacional de Teatro de 2015. Eduardo Silvera es el director de prensa de la Alcaldía de Caracas. Bien. El Festival Internacional de Teatro 2015 cuenta con una aplicación para teléfonos celulares en la cual los usuarios podrán obtener toda la información de las obras, locaciones y horarios para disfrutar esta fiesta cultural. Al descargar esta aplicación a tu dispositivo móvil, podrás ver toda la grilla de programación que trae este festival, el cual se llevará a cabo entre los días 10 y 26 de abril. Así lo explicó Eduardo Silvera, director de prensa de la Alcaldía de Caracas, quien especificó el contenido de esta aplicación. Ofrece al público una información detallada de cada una de las presentaciones, a qué público va dirigido, si es infantil o solo para adultos, las salas en las cuales se estarán dando, los precios y los horarios, y la misma posee la opción para compartir toda la información a través de las redes sociales. Además aclaró que este aplicativo no permite ni la reservación ni la compra de entradas a las obras, ya que las mismas podrán ser adquiridas a partir de este martes en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, el Teatro Katia, el Teatro Bolívar y el Teatro Nacional, mientras que la venta online será a partir del 1 de abril. Ah, es bueno aclarar esto entonces. Ahora es la preventa en taquilla y la preventa online va a ser a partir del 1 de abril. Esta se realizará a través de la página www.festivaldeteatrodecaracas.gov.be. Por su parte, Antonio Rojas, gerente del sistema de sistemas de CanTV, explicó que la aplicación fue realizada por un equipo especializado de la Estatal Telefónica y aseguró que fue desarrollada bajo un sistema operativo Android y bajo los estándares de las últimas tendencias de aplicaciones móviles, los cuales cumplen con los requerimientos de la Alcaldía de Caracas. Así que bueno, estamos bien modernos para este Festival Internacional de Teatro de Caracas. Aparece la siguiente nota en ABN. Bueno, estaba una de las cosas que decía una de nuestras usuarias, creo que fue Carlota, que dijo que bueno, que tantos días que hay de vacaciones al año, pero que si hay una empresa que no se para, que trabaja los 365 días del año, es Empresas Polar. Pues aparece esta nota publicada en la Agencia Venezolana de Noticias. Señalan a Polar como una empresa que amedrenta a los trabajadores revolucionarios. El buró político del Partido Comunista de Venezuela, PCV, denunció este lunes una campaña de amedrentamiento que promueve la empresa Polar contra los trabajadores de esa empresa. La campaña es desplegada directamente por el propio Lorenzo Mendoza, quien se ha dedicado a visitar algunas sedes de su empresa para arremeter contra dirigentes sindicales y delegados de prevención identificados con el proceso revolucionario venezolano, denunció en rueda de prensa en Caracas el secretario general para el Movimiento Obrero y Sindical del PCV, Pedro Euse. Euse indicó que el propio Mendoza, dueño de la empresa, intenta inmiscuirse en los procesos electorales para elegir autoridades del sindicato de la empresa. Denunció que Mendoza visitó la sede de la empresa ubicada en Turmero y en Cumaná, donde abiertamente con prácticas de chantaje y soborno ha estado favoreciendo la plancha electoral del partido Primero Justicia. El Comité Central del PCV exhortó a los trabajadores del Grupo Polar a enfrentar esa práctica violatoria de los derechos políticos y sindicales, de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras y de la Constitución Nacional. ¡Qué bonito, vale! ¡Qué bonito esto de Lorencito Mendoza! Y también fue muy bonito el trato que le dieron las autoridades, que le dio el FBI a la profesora norteamericana que protestó contra las sanciones a Venezuela. Ella fue torturada por el FBI. La profesora de Sociología de la Universidad Estatal de Pensilvania, Karen Betes Hallon, protagonizó una protesta durante un vuelo contra la agresión de Estados Unidos a Venezuela y reveló que fue torturada por el FBI tras ser detenida en el aeropuerto de Miami. La mujer de 52 años estaba a bordo de un avión de American Airlines y venía procedente de Managua la semana pasada. Gritó en contra de las sanciones de Barack Obama contra Venezuela y se refirió a Hugo Chávez como su gran héroe. En el video se ve, ¿no?, que llama, Chávez es mi gran héroe. Pues bueno, Estados Unidos le ha declarado la guerra a Venezuela, afirmaba esta profesora. La ha declarado una amenaza a la seguridad nacional. Cuando la azafata le advirtió que iba a ser arrestada, Hallon se levantó de su asiento y gritó más fuerte: antes de que me arresten, les voy a decir más. Estados Unidos ha declarado a Venezuela como su enemigo. La mujer fue grabada por uno de los pasajeros del vuelo y en el video se puede ver a la mujer encendiendo un cigarrillo, acto que es prohibido desde 1988 para vuelos domésticos y desde el 2000 para vuelos internacionales. En una entrevista con el periodista Víctor Fiorillo, la profesora ofreció detalles de su detención y explicó las motivaciones de su acto de desobediencia civil. ¿Puede comentar sobre su detención y los videos de usted que en el avión que está circulando? Tengo un comentario. Sé que realicé un acto de desobediencia civil, pero ese acto era necesario. ¿Por qué? Porque soy una gran conocedora de esta parte del mundo. Yo enseño sobre el imperialismo estadounidense en América Latina y los Estados Unidos le han declarado la guerra a Venezuela. Eso significa la agresión militar. Trataron de sacar a Hugo con un golpe de Estado y luego lo llevaron a cabo con el cáncer. ¿Cómo? Dice, es mi opinión y Fidel está de acuerdo conmigo. Dice esta profesora, le pregunta, y eso lo dice Castro, sí, Fidel está de acuerdo conmigo en que la CIA tuvo alguna participación en causar el cáncer y así murió desgraciadamente. Y ahora Nicolás Maduro es el presidente y los Estados Unidos piensa que de alguna manera esta es una mejor posición para ser derrocado. Entonces, bueno, la entrevista fue publicada, la pueden leer completa en La Iguana, y al final esta profesora estadounidense señala que la metieron en un cuarto mínimo con un aire acondicionado a toda mecha. Amistades puertorriqueñas me han dicho que sí son las cárceles del FBI, ponen el aire acondicionado al máximo para que te congeles y no te dan ni una sola cobija. Que esta profesora, pues, le dieron ganas de ir al baño, no la dejaron ir al baño y la obligaron a hacer sus necesidades en medio de la celda y después la pusieron a recogerla mientras se burlaban de ella. Este es el país de las libertades, este es el país de la democracia llamado Estados Unidos. Son las 11:53 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Tengan todos, Luiger y yo, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y ya nos escucharemos mañana, Día del Nazareno, Miércoles Santo. Y aquí en Caracas se celebra, ¿no?, se le rinde culto al Nazareno de San Pablo. Nosotros nos vamos con sabrosa salsa y un tema dedicado, un tema religioso. Héctor Lavoe, el Todopoderoso. Hasta mañana.